saber que tu ilusión vuelve a estar. Búscame si es sincera tu manera de actuar, pero nunca me busques, nena, si soy solo juegos de amar. Ya comenzó No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30 por T-Rock. Esto es Los Miserables, Los Dos Gallos. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. Ya comienza. Un poco de información, un poco de filosofía, un poco de hábitos pandémicos y demás hierbas. Yeah. caminar. Es otro fin de mes sin novedad. No estamos de vacaciones. ¿Es esto la vida real o es solo fantasía? Atrapados en una luz, no hay escapatoria de la realidad. No estamos de vacaciones. Infecciones virales en ambos planos. Lo real y lo virtual están en peligro. No estamos de vacaciones. Lavé muchos platos en Neuquén, sufrí mucho en Buenos Aires, hasta que di un paseo por el Curi en un barco de vapor. La gran rueda sigue girando. No estamos de vacaciones. Únanse al baile, de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. No estamos de vacaciones. Alguien nos dijo hace un tiempo que hay calma antes de la tormenta. Va a llover en un día soleado, así nos sentimos hoy. No estamos de vacaciones. No hay nada más contagioso que una idea. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. No estamos de vacaciones. Abriendo la existencia hacia la infinitud de sentires. No estamos de vacaciones. Cada mañana que se levanta muere un poco. Apenas puede quedarse de pie, echa un vistazo al espejo y llora. ¿Puede alguien encontrarle quien lo ame? No estamos de vacaciones. ¿Y usted? Ya estamos todos infectados, así que aprovecha este día soleado para escuchar un programa de radio. Hola, hola, bienvenidos a este miércoles de Superacción. Hoy el joven Tomás y su compañero Lorenzo Nicolás tratarán de navegar por una hora y media o quizás dos. No, buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Me volví nostálgico ahí a los 90, ahí con los prisioneros. Buenas tardes Nicolás, Alejandro, buenas tardes Lorenzo Nicolás. Y Tomás Manolo. Seguimos viajando en este barco de vapor por el Curileubú. Sí. Sí, tuvimos problemas técnicos ahí, así que no salió la cortina que nos caracteriza, que nos caracteriza. Pero bueno, ya se solucionará y esto es, no estamos de vacaciones, así que no te confundiste. Feliz y buena tarde pandémica para todos y todas. Hoy tenemos un programa que, bueno, con noticias. Vamos, empezamos a spoilear. ¿Should I stay o should I go? ¿Me debo ir o me debo quedar a seguir escuchando este programa? ¿Qué tenemos para hoy, querido Lorenzo? Bueno, Ángel Tomás Vicente sos vos, ¿no? Sí, ese el documento lo vi, ¿no? Che, sí. Vamos a spoilear. Primero vamos a hacer un menjunje de noticias internacionales locales con un poco de criticidad, ¿o no? Vamos a poner un poco de opinión. Después vamos a seguir buscando, dándole forma a la cosa. Vamos a ver qué... A la silla de la zanahoria. Exactamente, a ver si la encontramos. La zanahoria existencial. Seguramente algún hábito pandémico hemos practicado en estos pocos días. Nuevos hábitos, porque nos estábamos olvidando de algo muy importante que ¿qué? Vamos a tener en esa sección. No lo voy a adelantar, así se queda nuestra audiencia. Buenas tardes a quienes nos escuchan en vivo y a quienes están escuchando en diferido, porque este programa se sube a archive.org y van sumando las vistas. Así que un saludo grande a esos oyentes del futuro. Sí, también nos pueden sintonizar 94.5 Latir Rock. O oyentes ¿sí? del pasado también, porque pueden escuchar los programas. Y también bajan la aplicación, sí, nos buscan ahí, nos escuchan, se comunican con nosotros a través del 2942-580390. Nos dicen todo lo que quieren. Aporte, critiquen, puteen no. Acuérdense, 580390. Bueno, si quieren pedir algún tema, para hablar, no para escuchar, no tema, temita musical como dicen muchas radios. Temita musical no, un tema que tenga que ver con contenido. Con contenido. Sí, si no, el COVID no lo deja pasar. Tiene que venir con comentario el pedido. Claro. Quiero este tema porque. Pueden mandar sus audios también y los ponemos al aire y no los chequeamos. Así que nos pueden decir lo que quieran, no va a haber censura. Así es. Lo mandamos derecho. Ya saben, muy riguroso. 2942-580390. Ya saben. Ya saben. Ese es nuestro WhatsApp, nuestra única línea que funciona a la perfección. Nos pueden seguir también por internet a través de el link que provee la página Locucionar. Buscan FMT Rock en Locucionar. Nos encuentran ahí o se bajan la aplicación en la tienda de aplicaciones de Android, más conocida como Play Store. O sea, seguramente ya nos están escuchando y se metieron a todos esos medios, pero es una manera para que recomienden a sus amigos. Tal cual. O ¿qué? A todo el público en general. Qué oportuna, pero qué oportuna la cortina. ¿Qué estamos escuchando? Should I Stay or Should I Go, que es de los Clash, hecho por los fabulosos Cadillac, un clásico. Ahí va, y nos va metiendo un poco en la música que vamos a ir transitando con de características más locales, pero vamos a transitar por el funk. Vamos a spoilear un poco la música porque vamos a tener, vamos a seguir compartiendo música del Valle. Vamos a tener algo de Cabra Parda, algo de CC de Tribu. Algo más también por ahí, vamos a tener algo de punk, rock, de los gallegos, los Siniestro Total. Vamos a tener, por supuesto, la cuota heavy metal, ya que tenemos la cuota punk, la cuota funk. La cuota noventosa o dos milera, como quieran decir, me gusta inventar palabras, sí. Dos milera está buenísimo. Dos milera está buena, ¿no? Sí, me remontó. Bueno, justamente. Vamos a escuchar a los Blind Melon. Creo que vamos a arrancar con ese temita. Con ese temita musical. De Capricornio para Cáncer. De Capricornio para Cáncer. Bueno, saludos a todos los que recién enganchan la T-Rock. Esto es No Estamos de Vacaciones. ¿Vamos a spoilear algo más? Podríamos, pero no hace falta. No hace falta. Quédate en sintonía y escuchate algo de Blind Melon o Blind Melon. Con un clásico. Toes Across the Floor. Nos vemos en instantes. Nos escuchamos en instantes. Here, nothing's taken here. Central Multipropósito Nahueve Gutiérrez firma contrato y empiezan las obras. El próximo jueves 4 de julio, el mandatario neuquino pondrá su firma en el contrato que permitirá iniciar las obras de la central hidroeléctrica de 5,6 megavoltios del norte neuquino. Así es. La NASA y SpaceX lanzan la nave Dragón hacia la Estación Espacial Internacional. Se trata de la primera expedición estadounidense tripulada desde 2011 y el lanzamiento está previsto para las 17:30 de hoy, hora de la Argentina. SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, estará a cargo del control de la misión. El futuro del trabajo ya llegó. 6 tendencias que se están imponiendo. Teletrabajo, la capacidad de liderar de manera remota y la necesidad de un nuevo contrato social son algunas de las que aparecen en un nuevo escenario pospandémico. Bueno, 3 noticias de... Momento del análisis. Este es el momento del análisis. Acá podría ser una cortina ahora clave. Tres. Tiempo. No, pero está muy quemado eso. O sea, escuchemos a Aldi Miola que nos hace bien también. Bueno, 3 noticias de interés general. Me parece bastante que nos incluye a todos los habitantes de este planeta. Una que nos toca bien cerquita porque es el nuevo, la... La vez número 10, no sé, que anuncian que ya está de esto, que se va a poner en marcha. Y ahora en plena pandemia ¿no? Salta esto. Parece que aprovechan el momento, ¿no? Claro. Anuncian como el jueves 4 de junio una firma de un contrato. Y un poco nos alerta y nos avisa a los vecinos y las vecinas que sabemos que es un área de recreación, esa área de Los Carrizos, de Villa Nahueve, que va a ser profundamente alterada para producir una energía que no necesita el norte neuquino, porque duplica la demanda energética del norte neuquino, y en esto de crecer equilibradamente con la naturaleza, esto se va recontra de mambo. ¿Será que se van a venir nuevos observatorios al norte neuquino? Tipo China, ahí, tipo Las Lajas. Nuevas antenas que... ¿Necesitan más electricidad, decís? No, necesitan más, más control de la sociedad, digo. Se me ocurre. Bueno, estamos a tiempo de frenarlo. ¿Para qué tener tanta...? Por eso dar la noticia, porque es momento de accionar vecinos interesados. Y dar vuelta atrás esto, ¿no? Que no sea... Una vez más, un proyecto que se lleva puesto el desarrollo, la posibilidad de tener espacios libres y sanos, priorizando otros intereses que nada tienen que ver con los intereses locales. Y que no aprovechen este momento justamente para hacerlo sería muy importante. Sí, la verdad. Bueno, una de las motivaciones es que va a generar más fuentes de trabajo, supuestamente, ¿no? Que es la única... Con el verso que nos viene encima. El único verso que... Bueno, después tenemos una noticia que... Bueno, o sea, podemos ir al espacio, podemos viajar al espacio, pero no podemos ir a Truquico, a Taquimilán, por ejemplo. No podemos salir a caminar a Costanera, pero sí podemos ir al espacio. Cierto. La NASA y SpaceX lanzan la nave Dragón hacia la Estación Espacial Internacional. Hoy, ahora ya deben estar en pleno viaje los dos muchachos. Pero van a experimentar nuevas naves para poder viajar, nuevas tecnologías. De eso se trata. Ya hace 9 años, ¿no? Que se largó o que mandaron gente al espacio. Desde el 2011, así anuncia, ¿no? Bueno. Es capaz de transportar hasta 7 pasajeros. Hacia y desde la órbita terrestre. Es la única nave espacial que vuela actualmente capaz de devolver cantidades significativas de carga a la Tierra y pronto se convertirá en la primera nave espacial privada en llevar humanos a la estación espacial, aseguraron desde SpaceX. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la película Ad Astra? cómo una empresa privada encargada de la navegación aeroespacial dominaba el mundo. Prácticamente le decía a todos los gobiernos qué era lo que tenían que hacer. Ad Astra y Aliens, también la otra, la última que salió de Alien, no me acuerdo bien el nombre ahora. No. Covenant, verdad. Algo así, ¿no es? Claro, algo así. Bueno, pero también se trata de generar una imagen este lanzamiento, porque mandan a los dos veteranos con nuevos trajes espaciales, nueva manera de vestirse, nuevos cascos, que se parecen mucho a la película de Alien. No sé si están viendo la foto ustedes, o si vieron el lanzamiento hace poco. Y está saliendo ahora, 17:30 de hoy se anuncia. Por ahí podemos verlo en vivo. Hacemos un unboxing de la nave de fondo del lanzamiento de la NASA y SpaceX. Sí, bueno, pero estas cosas que pasan en plena pandemia, que bueno, podés viajar al espacio, pero no podés ir a caminar un rato. ¿Pero qué cambia? ¿Qué cambia, Núñez? ¿Qué está cambiando? ¿Qué nos dice la tercera noticia? Primero la vamos a enganchar con las otras noticias, porque los muñecos que viajan al espacio tienen un poquito de plata, ¿viste? Son unos bastante tipos que... Y, claro, bueno, el chabón este... Sí. Digámosle chabón, ¿no? Por supuesto. De manera desprolija. Elon Musk, ¿no? Multimillonario, sí. Que es el que está tomando la vanguardia de la tecnología espacial... Y es el dueño de la fábrica de vehículos eléctricos. Tesla, ¿no? Debe ser, ¿no? ¿Tesla? Sí, que maneja todo y tiene, bueno, es el nuevo millonario del futuro. Fue Bill Gates y se viene este Elon Musk. Bien, entonces si hablamos de millonarios, multimillonarios, sí, vamos a... A la siguiente, a la tercera noticia, ¿no? Sí, tercera noticia del portal Forbes Argentina. Muy raro leer esto, ¿sí? El lema, ¿sí? Es nada personal, solo negocios. Así que... Ese es el lema de la revista. Ese es el lema de la revista. Y el título de la noticia es El futuro del trabajo ya llegó. A lo redondito de ricota. Así es. 6 tendencias que se están imponiendo. Bien, con esto de la nueva configuración del trabajo, ¿sí? De ser productivo desde el encierro, ¿sí? El teletrabajo parece que es una de las opciones de la empresa. Obviamente, si ven y si analizan este portal, solo van a encontrar trabajo empresarial, burocrático, no otro tipo de trabajo, ¿no? Van a encontrar el trabajo de la administración de dinero, de las cuentas y demás. Pero bueno, se ve que una manera de seguir con esto de productividad es hacerlos trabajar, ¿sí? De la casa, tranquilos, bueno, teleconferencia. Claro. Como veníamos hablando el programa anterior acerca de la educación, ¿no? Como se, bueno, ya se está implementando esta manera de la obligatoriedad o de la tecnología en la mano, ¿no? Sí. Ya fue el documento, todo. Ahora tenés que tener sí o sí el celular y después vas a tener que tener el chip en la muñeca, no sé, me imagino. Y sí, ya la dependencia tecnológica parece más o menos de alguna manera. O te tatuás el código, ¿no? QR, ¿no? Donde más quieras, más fashion, le das tu impronta también, lo haces de color, todo, pero lo tenés que tener tatuado. Che. Y cobrás en sangre. Te dan un poquito de sangre. Sí, claro. A lo maya, a lo azteca. Bueno, la noticia está plagada de palabras, viste, mercantilistas, de liderazgo, productividad y demás. Así que nuevos liderazgos, ¿sí? Una necesidad de un nuevo contrato social del trabajo, ¿sí? Un incremento de los contratos temporales y de media jornada. Eso es terrible. O sea, si hablábamos en algún momento de Globo y todas esas nuevas empresas que destruyen al trabajador en pos de una necesidad bastante burguesa y de comodidad, ¿no? ¿Sí? Lo interesante de leer estas fuentes es que no se ahorran en ningún eufemismo. Dicen, claro, dice su posta. Flexibilidad laboral, con todas las letras. Están proponiendo que sea todo para el empleador, nada para el empleado, ¿no? Las sí mejores comodidades para el empleador. Contratalo media jornada si te sirve, si no, hacerle un contrato hasta finalizar el trabajo y después lo... Claro, por ahí uno dice, no, ¿qué voy a andar leyendo esa revista? ¿Qué tengo que ver yo con un multimillonario? Bueno, pero hay una información que por ahí no te llega y la tenés ahí al alcance de la mano. Sí. ¿No? Y ahí, con esa información, ya te podés ir atajando del... De lo que va a suceder. ¿Cómo piensan los jefes, no? ¿Cómo piensan los jefes? ¿En qué está pensando mi jefe? Bueno, uno de los últimos subtítulos e incisos que tiene la noticia dice centrarse en los resultados que tienen que ver con el control del tiempo de los empleados, ¿sí? ¿Cómo ahora controlar el tiempo productivo en la casa ahí, que no se me vaya a la heladera a comer un sándwich porque tiene que estar ahí tecleándola? Como el clásico capítulo de Homero Simpson, hiperobeso, con un palo de escoba. Así piensan nuestros jefes, che. Bueno, son las tres noticias que tomamos para el día de hoy, para esta tarde. Y bueno, vamos a hacer un descanso, pero no tanto, o sea, un descanso musical. Ya volvemos. Esto es algo de Warren. Vamos a escuchar Bonfire, del disco Perro que come al perro, Doggy Dog. Un poco de heavy metal después de estas noticias que cambiarán a lo largo del tiempo. Nuestra maldita vida. We'll be right back. Muy bien, ahí estábamos escuchando Bonfire de Warrant, una banda de hard rock 80, 90, y todavía siguen tocando estos chicos. Se lo dedicamos ahí a este tema va para la clásica, un clásico del hard rock, de una banda clásica también del hard rock, para la peluquería La Clásica ahí, para Hernán Balmili, que nos escucha ahí en vivo y en directo mientras está peluqueando. Que estuvo en el estreno de La Astilla. ¿No? ¿Se trata de la misma persona? Sí, sí señor, sí. Claro. Bueno, vamos a estar escuchando algo que sí. Veníamos hablando de qué se grabó acá, de los músicos, ¿no? Bueno, fueron los únicos con Cimarrón y los Trovador, fueron los únicos que pudieron grabar un disquito acá en la ciudad de Chosmalal, hecho puramente en Chosmalal, lo compusieron y lo grabaron. Estamos hablando del género rock and roll. Rock and roll, por supuesto. Exactamente, o sea, no acá no escuchamos cumbia. Sí, díganlo, chicos. Sí. No, bueno. Se me trabó la lengua, justo. No es el momento. Bueno, llegamos en búsqueda de la cosa. Vamos a buscar eso, che. Vamos a buscar eso. ¿Lo podemos relacionar con esta noticia que estuvimos hablando? Sí, por supuesto. Vamos a hacer un breve repaso de cómo arrancamos esto. Fue un programa de ruptura que plantea Serge Halimi, director editorial de Le Monde Diplomatique, el director en jefe, general en jefe del Le Monde. Dice que para salir de esta pandemia, vamos a relacionar la cosa con esta situación pandémica, necesitamos cuatro patas de un programa de ruptura. Esas cuatro patas las fuimos analizando de a poco, ¿sí? Primero, el estado de bienestar, encarnado en la filosofía de pensamientos de Keynes y Klicksberg, ¿sí? Un estado proteccionista va a ser una pata del modelo de ruptura para salir de todo este desastre. Recuerden que con Klicksberg también estuvimos armando ese arma de destrucción del capitalismo, ese golpe de la Betty, el golpe de los cinco puntos, para hacer que en estos pasos que está dando hacia su caída, finalmente caiga, ¿no? Finalmente caiga el sistema opresor que se alimenta de las inequidades y que nos lleva a esto, a que hoy estemos todos mirando cuántos muertos se suman día tras día. Triste realidad. Así es. Entonces vamos a hacer un repasito que necesitábamos. Políticas públicas claras, política fiscal, redistribución de ingresos, salarios, salud y educación, básico, pleno empleo, seguro desempleo, subsidios y una cuestión ética fundamental, regular la economía, el estado presente, ¿sí? Abolir, destruir la codicia, ese más y más de los muchachos de Forbes, atrás, no nos sirve más, solidaridad y abajo la especulación, que está muy ligada a las crisis, ¿sí? Vos esperás que un estado se destruya, se desplome para poder ganar más, sobre todo con las cuestiones de divisas, acciones y todas estas cosas, ¿no? De privado, del sector financiero. Esa es la parte proteccionista que tenía que tener esta pata del programa de ruptura, ¿sí? Pero habíamos analizado a Gramsci para, de alguna manera, explicar lo que sería la justicia social, ¿no? Esa justicia social la vamos a de alguna manera redondear en materialismo, ¿sí? En la posesión de medios de producción, de capital, de fábrica, porque resulta que para lograr una justicia social, ¿sí? Debemos de alguna manera compartir todo lo producido, ¿sí? Todo el laburo, todo lo que hacemos, cultural, económico, todo lo que hace el hombre, compartirlo entre todos, ¿no? ¿Sí? Parece que la torta está mal. No andar mezquinando. Bien, nada de mezquino, Forbes. Chicos de Forbes. Entonces, todo es personal, nada es negocio, podríamos decir, ¿no? Para contrarrestar esa brutal bajada que tiene el diario Forbes. Claro, yo te he dicho, no me importa tu familia, no es personal. Son negocios, el desempleo es una consecuencia de los grandes negocios. O remontándonos al feminismo, lo personal es político. Ahí adentro de nuestras casas se juega. Trabajás muy bien, pero te tengo que echar, flaco. O sea, no es personal. Exactamente. Recorte de personal. Recorte, claro. ¿Viste la manera? ¿Cómo sería la del jefe? Así, Y sí, y hay capaz que te mandan los de recursos humanos, viste, comandás, que tienen claro. otras herramientas y te dicen, no, mirá. Lo van, van ablandando, viste, como que ya. Sí. Ay, ¿qué me van a decir, viste? Me van a ascender, ojalá. No, te vamos a despedir. Claro. Y estrategias más fuertes como el divide y reinarás. Mirá que ese te quiere sacar el trabajo, ¿eh? Exactamente. Mirá ese que viene de afuera, el pibe nuevo. Mirá la fuerza que tiene, mirá cómo levanta caja. Juventud y encima cobra menos que vos. Entonces me conviene echarte a vos porque viene el joven ahí atrás, te deja. Viene de otro país que ya viene más ablandado, le puedo pagar menos. Bueno, basta de eso, ¿no? Basta de tanta deshumanización. No somos nosotros, no se trata de algo que nos pueda mantener en pie, que nos pueda mantener vivos, que nos dé. Somos replicantes de nada, no somos réplica, no somos. No queremos eso, no queremos más este sistema. Qué en sintonía que estamos, muchachos. Así que la justicia social la buscábamos por Gramsci. Si leemos a Gramsci, leemos a Marx. Si leemos a Marx, leemos a Hegel. ¿Sí? Así que vamos a centrarnos en conceptualizaciones importantes, económicas, sociales, ¿sí? Que tienen que ver con la plusvalía, el plusvalor, lo que vos generás como trabajador, que generalmente los jefecitos se lo dejan, ¿sí? Esa producción de más, ese trabajo que vos haces, que después va a salir mucho más caro de lo que vas a cobrar. Que después se va a transformar en herencia y en el bienestar y la comodidad y la adicción a las drogas pesadas de un idiota. Sí, bueno, ahí tenemos, viste, ahí la transformación del valor. Los medios de producción van a ser cuestión a discutir, ¿sí? ¿Quién los posee? ¿Por qué los posee? ¿De dónde viene el capital? ¿Por qué posee este capital este señor? Sí, uy, mirá, las mismas familias de siempre tienen todas las tierras, ¿no? Bien, nos vamos a adueñar de conceptos como praxis filosófica, porque es central en Gramsci. Si es central en Gramsci, es central en la triada que dijimos, Marx, Gramsci, Hegel. Sí, el concepto de tener en cuenta la lucha de clases, los intereses de clases, sí, y a empezar a ahondar en el control social, en las instituciones, el porqué de las instituciones coercitivas para mantener un orden establecido, ¿sí? Y después, si vamos a hablar de justicia social, tenemos que hablar de trabajo, de todo lo que uno hace, trabajo, cultura, ¿no? ¿Sí? La intervención en este mundo. Que la salud no degenere en seguridad, que la seguridad no degenere en vigilancia, que la vigilancia no degenere en terror y en controlar a través del miedo. Que podamos tener estados que acompañen, que cuiden, que sepan estar cuando hace falta y que sepan hacerse a un lado y dejar las puertas abiertas para que la comunidad haga por sí sola, ¿no? Sí. Y claro, y no transformar también la ecología para el medio del jefe, digamos, bien, ¿no? Vamos a llegar a la parte de ecología, ¿no? Que es otra de las patas, pero centrándonos en la justicia social vamos a hablar de que Gramsci tiene una confusión entre trabajo y crear. Para él la creatividad es trabajo, porque hay que crear una historia, una cultura, una naturaleza, hay que ver cómo yo intervengo, ahí podemos enganchar con lo de ecología, cómo intervengo esa naturaleza, cómo soy parte, ¿sí? Una educación, medios de comunicación. Y porque más o menos las grandes cosas no nos vamos a centrar en la superestructura y un montón de cuestiones teóricas que realiza Gramsci, sino en la sociedad civil, en el concepto de hegemonía. Así que no solo que nos aporta esto Gramsci por ahí, que no solo desde lo material, desde los condicionamientos materiales se ejerce dominio, un poder, el poder de turno ejerce dominio sobre las masas, sino a través de lo que nos venden en la televisión, de las publicidades, de las imágenes que consumimos, de lo que es ser varón, así como nos preguntamos en la columna. Bueno, ahora una moda sería los memes, la memeaz, una manera de naturalizar el malestar, ¿no? Tal cual, de alguna manera. Como un fusible. Bien, pero es central, ¿sí? El concepto de hegemonía es como estructural en Gramsci, va a decir de que a través de una clase domina a otra. Sí, se van a producir el control social y la imposición de medidas económicas, sociales, políticas, culturales. Sí, después va a decir que todo al final el dominio es cultural y se va, nos va carcomiendo desde el sistema educativo, desde la religión, ¿sí? tan importante las cuestiones espirituales y de los medios de comunicación se va imponiendo esa hegemonía, ¿no? Entonces, ahora nos tenemos que volver contraculturales, nos dice Gramsci. Así que de esa manera, ¿sí? Vamos a tener que ir atacando... Tenemos que volver bichos raros. Estas grandes adicciones que tienen los grandes ricos, ¿sí? Para ir de alguna manera configurando mejor nuestro laburo en relación a la posición social, a la posición cultural y de alguna manera irnos visualizando mucho más. O sea que estas, no digo que Gramsci era proteccionista, más marxista que otra cosa, pero de alguna manera decía que el control se evidenciaba más por la cultura. Entonces, si decimos que es por la cultura, ¿sí? De alguna manera, él dice que esa cultura es la posibilidad, la potencia fundamental de pensar y saberse dirigir en la vida. Claro, dominar la cultura y dominar el medio natural ecológico también, ¿no? Ahora que eso es lo que se está poniendo de moda, ¿no? Y bueno, ahora vamos a tener una central multipropósito en la web. Exactamente. Y un eslogan que lleva el gobierno provincial que es dominar los ríos, ¿no? La creencia de que a través de las represas uno lo que hace es ejercer dominio sobre la naturaleza y así abrir nuevas zonas de riego, nuevas zonas de donde se pueden asentar civilizaciones que no había. Pero, bueno, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Sabés por qué yo pensaba decía eso de un observatorio acá? Porque para necesitar 5,6 megavatios... acá vos decías que no es tan necesario, de hecho nos alcanza y nos sobra. Duplica la demanda. Duplica la demanda y claro, pero ¿cómo haces un tendido desde, no sé, del Chocón hasta Manzano Amargo, ponele? O hasta Pichineuquén, ¿no? En cambio, si lo haces ahí en la web es mucho más fácil, la tenés ahí dominada mal. La tenés la pelota muerta, ¿no? Hacia ahí va, parece la cosa, ¿no? Esto a futuro, no es que va a pasar, ¿no? Me imagino que algo podría ser, o tal vez alguna fábrica de algo, no solamente un observatorio. Mejor que corra la pelota y no que quede muerta. Sí, exactamente. Y mejor que corra en los ríos. Y que la pasen, ¿no? La pelota también, sí. Porque esas son medidas hegemónicas de un gobierno, de una clase social, de un estilo, por así decirlo, de vivir, ¿no? Sí, bueno, en realidad no, mucho estilo no tiene, son los dueños de todo y bueno, esas son sus políticas. Pero sí es el estilo de este río, lo cierro, me hago un laguito, pongo un yate y cerco todo, sí, para que no me entre nadie. Ese estilo es el que creen que todos pretendemos, o sea, que todos estamos esperando tener un lago cerrado donde tirar nuestro yate. Y no es así, gente, no es así, señor José Brillo, no es así. Estamos queriendo conservar un espacio de recreación que ya existe. No queremos un espacio nuevo que nos vengan a chantar cualquier cosa. Además parece que nos toman por tontos porque cuántas promesas iguales se han hecho sobre la represa del Chocón y no se cumplieron, como lo de extender las zonas de riego. Y eso finalmente no pasa y sabemos que finalmente no va a pasar, pero tampoco va a pasar que avancen en este proyecto porque hay una resistencia. ¿Y cuántas empresas tuvieron la concesión también del Chocón, por ejemplo? Internacionales, ¿no? Uh-huh. Ahí está, en esos juegos nos tenemos que adentrar para ser contraculturales, ¿sí? Para contrahegemónicos. Todas estas cuestiones que vamos diciendo serían como imponer la interpretación de los deseos de nosotros. De los deseos de tener un río que siga su cauce normal, tener un lugar que siga siendo natural y dejar de verla pasar, ¿no? Porque lo que vemos son empresas extranjeras, ¿sí? Que vienen en búsqueda del petróleo, en búsqueda de los lugares que parecen ser paradisíacos, en búsqueda del agua, dicen algunos, ¿no? Siempre el otro, viene la hegemonía imperialista a llevarnos lo nuestro, ¿no? Se trata siempre de algo que no está en el presente, que es una promesa a futuro, o sea, que alarga el futuro y achica el presente, aún todavía ¿no? Como veíamos con otro pensador, se nos impone el todavía no. Todavía no es tiempo de que vos hagas lo que querés hacer en tu lugar, de que des rienda suelta a tus proyectos, porque hay un proyecto mayor que todavía está ahí, que sí, se va a instalar a futuro, que nos va a traer mejora para todos, ¿no? Falsas promesas. Claro. Es la clásica del un futuro mejor. Te vendo un futuro mejor. Para eso, bueno, vamos a utilizar a Gramsci, vamos a utilizar a Sousa Santos, que viene con sus traducciones, con sus ecologías, para de alguna manera decir lo que tenemos que decir desde nuestro posicionamiento. La resistencia y una cuestión también, ¿sí?, intercultural, de poder convivir todos, de decir lo que pensamos, de ir hacia lo que nosotros realmente estamos buscando. Por eso Gramsci viene a decir que el sujeto social es colectivo, que tiene que ser orgánico, ¿sí?, que tiene que ser creador, político, histórico, pero siempre de alguna manera interpretar el deseo de todos, el deseo de todos. Y por eso dice que la tierra, ¿sí?, donde se genera la guerra por esto, ¿sí?, por imponer la hegemonía, es la sociedad civil, la educación, los medios de comunicación, la religión, las instituciones. Y para ello va a proponer un sujeto colectivo, ¿sí?, un sujeto interrelacionado, un sujeto común entre todos, para ir en contra de esa cultura, de esa economía, de esa política, de esa manera de ver el mundo hegemónica que no es nuestra. Agrego también en las prácticas de consumo, ¿no? Y ahí somos todos responsables, consumidores, tanto las empresas que venden los productos, claro, de primer, de segundo grado, todos nos involucramos en una forma de abastecernos, de darnos el alimento y las cosas necesarias e innecesarias de la vida, metiéndonos en una maraña de consumo que ya nos va prefijando, que va prefijando conductas, valores. Y si hablamos de consumo, ¿sí?, desde Gramsci, o sea, palabra más detestable para él, que consumo es muy, muy, muy capitalista, muy, muy de comercio, muy de necesidad de comprar. Nos adentramos en la ecología, ¿no?, lo que vos decías, ¿sí? Entonces esa sería una de las patas del programa de ruptura, ¿sí? Reciclar, reducir, reutilizar, ver nuevas maneras de consumo, nuevas maneras de intervenir los intereses de las multinacionales que vienen y hacen desastre, qué sé yo, llámese Monsanto, llámese las petroleras, y todo es un control más presente. Y una cuestión de salud: va a cambiar la higiene, el distanciamiento social, en búsqueda de una vacuna, en búsqueda de fortalecer los sistemas de salud. Esa sería, de alguna manera, las cuatro patas de un programa de ruptura para salir de este aislamiento, de esta crisis, de este signo de pregunta que no sabemos qué va a pasar con todo. De este cambio. Así que, de esa manera... Bueno, redondeamos, ¿no? Redondeamos. Tratamos de buscar un poco la cosa y que la vamos a seguir buscando y en el próximo programa hablaremos un poquito más extendido de la parte de salud. Tal vez tengamos alguna entrevista ahí, que eso estaría muy bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de una banda de Neuquén, Los Cabra Parda, que es un poco de hip hop con funk. Los muchachos, la verdad que suenan bastante bien. Al 2942-580390 se comunican con nosotros. No estamos de vacaciones, sigue en el aire. Exactamente, 2942-580390. Hoy no tenemos algo para sortear, ¿no? Para el sábado que viene. Buena onda. Vamos a sortear la primer hamburguesa de un nuevo emprendimiento que se viene, no sabés lo que se viene. Se viene algo. Uy, qué algo para sortear. Todos los sentidos, ¿eh? Bueno. La vista, bueno, el sabor, por supuesto. Pero ya vamos a estar dando esa nota. Bueno, vamos a escuchar a Los Cabra Parda, Nacido y Criado. Tema lo grabaron ahora en cautiverio los chicos, así que vamos a escucharlo. No se escucha por ahí, no tiene un buen audio, digamos, pero se entiende bastante bien. Esto es Cabra Parda, Nacido y Criado. Nerva Eso era Cabra Parda con Nacido y Criado. Ahora lo que se viene es el BK, algo de poesía de acá de Chosmalal, Parental Advisory. Y ya seguimos con más, no estamos de vacaciones hasta las 19:30. Se despiden. al traidor se lo percibe. Si ven nivel, no compares mi level y el de esos pibes. Pregunta cuál vale y que el tiempo lo determine. Mi necesidad de suelta el verso hasta que el cráneo expire. Del hip hop un espécimen rimen, pero no se coman el cuento del que rapea lo que no vive. Voy libre, dando esa forma que me define. Como ellos miles, mi legado es hip hop anti-giles. La ansiedad me come el bocho hasta que en rabia reviento. Alejado de su mundo, punto que ya no revierto. No te cuento fábulas, descargo sentimientos. Cuídate a cada paso, no todo lo lleva el tiempo. Estoy preparando bombas, prepárate para el impacto. Entre trago frita y ronda que con mis perros comparto. Voy entrenando mi sombra, yo mi espalda la resguardo. No necesito decirlo pa' que sepa que soy rap. Coordinación de versos sobre el fucking mic. Combinación de humo denso, rap y weed. Con mi bando sale solo soltarlo así. Contrabando de un par de gramos del Marri. Con rimas modestas, molestan, vos restas. Conectar con bestias, con esta faceta concreta. Con vino, con porro, con pepa, con beatbox, con plaza, con vivo, con letras. Estilo 90, mentalidad aumenta. Parlante revienta, si rima el BK. ¿Qué es lo que comentan? ¿Qué mierda se inventan? Ya perdí la cuenta del que hablo de más. Preguntan el porqué de lo escrito y qué me hace falta. Si esto de escupir rap me lo tomo como terapia. Voy cuidando mis pasos para no caer en tu trampa. Prefiero escribir letras que acordar con un psiquiatra. Que acordar con un psiquiatra. Prefiero escribir letras que acordar con un psiquiatra. Muy bien. Qué afilado que está el Kobe. Hasta nos amplía a veces. Los amplía un poco, ¿no? Nos hace dos temas, nos mete dos temas ahí juntitos. Sí, bueno, estábamos escuchando ahí los Cabra Parda. Y algo del BK que ya veníamos escuchando durante varios episodios anteriores. Aguante el BK. Parece que el Kobe se las mandó de nuevo. No sé qué dice. Estamos con la cortina de Living Color. El llamado de Malcolm X a hablar claramente, a decir las cosas en palabras que todos podamos entender. Y en palabras que todos y todas podamos entender. Venimos a pedir ayuda para que este bloque no se vaya llenando. Se llene de propuestas, de emprendimientos que surgen ahora. Al calor de la pandemia, esta pandemia entendida no como aislamiento, aunque es un aislamiento, pero entendida como el momento de unión, de encuentro del pueblo. ¿Y en qué nos encuentra hoy? ¿En qué nos encuentra en el ámbito laboral? ¿En el salir adelante en los emprendimientos de trabajo? Ya hemos tenido entrevistas en este bloque, hemos charlado varias cosas, pero hoy queremos hacer clara esta convocatoria. Es una convocatoria a que difundas tu proyecto, a que nos cuentes cómo te las arreglaste desde tu lugar artesanal o no artesanal, de profesional, industrial. Cómo hiciste para volver a abrir tu negocio, cómo transformaste tu negocio en otra cosa. Todas estas estrategias que nos encuentran creativos y creativas en este momento, que sepan que está este lugar, ¿no? Para nos difundirlo. Encantaría escuchar sus nuevos métodos, ¿no? A partir de esta pandemia. Así que si se quieren comunicar, 02-942-580390 es la línea de comunicación de la radio. Y bueno, ahora se van a comunicar con nosotros, que no estamos de vacaciones. Así como se comunicó Agustina desde Córdoba. No, desde San Luis, y esta chica que saluda especialmente a Nico. Los demás no, desde solamente, sí, pero ¿qué Nico? Solamente bueno, somos dos Nico que especifique, porque hay uno original y otro que no es original. ¿Cómo? Y bueno, yo me llamo Nico, pero empiezo, mi nombre comienza con Nico. ¿Vos tenés otro nombre. Pero yo... Yo soy Nicolás Alejandro y vos sos Lorenzo Nicolás. Bueno, pero... Nombres de telenovela mexicana, podría decir. Sí, es un poco largo, ¿no? Demasiado Lorenzo nombre. Lorenzo Nicolás. ¿No? Núñez Tisera. Es mucho, es pedo. Che, bueno, igual yo sería el Trucho. Está bien. Yo soy Nico Trucho. El Nico Trucho. Lorenzo, creo que los saludos fueron para el Nico Trucho. Mi nombre. Lorenzo, entonces. Así mejor. Es, en Córdoba y en San Luis nos están escuchando. Más original que Lorenzo, mirá. Y es difícil pedir ayuda, ¿no? Nos cuesta a veces pedir ayuda. Y es el tema que va a sonar ahora, trata acerca de eso o la letra. Nos vamos con algo de Soul. Vamos a escuchar... Bueno, algo de John Clary, un pianista británico que, bueno, después es más que nació en Gran Bretaña nada más y se crió en Nueva Orleans, en la costa este, ¿no? Costa este, sureste. Sureste, digamos. Bueno, Nueva Orleans, en todo lo del Mississippi, se crió con todos los negros pianistas. Tremendo. Un músico que lo conocí junto con Jeff Beck haciendo algo de blues. Y bueno, tiene su banda donde él es el único, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para darle la imagen, es el único blanco. Tiene una banda de todos morochones. Un gran guitarrista de soul, de blues, Big D, que también es un pibe de 17. Bueno, ahora debe tener como 20 y pico. Pero bueno, vamos a escuchar Help Me Somebody de John Clary. Un poco la cuota soul, la cuota tranqui de esta tarde de miércoles en No Estamos de Vacaciones. Yeah. No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Muy bien. Que nunca. Que nunca te falte el fuego. Que nunca te falte el agua. Que nunca te falte la clave de Wi-Fi. Que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender. Tal vez el agua pueda caer del cielo. La clave de Wi-Fi te la pase el vecino. Pero si te falta el amor, no hay agua, ni fuego, ni internet que alcancen para seguir viviendo. Bueno, me pisaste, yo iba a presentarlo, iba a decir lo que estábamos escuchando anteriormente, que era algo de John Clary. Es que... Disculpa. Lo vi con náuseas. No, venía, claro, tenía un vómito literario ahí en la punta de la lengua y bueno, lo dejé, lo vomitó y ahí estaba. ¿Eso de quién es? Me siento mucho mejor ahora. Gustavo Roldán, un escritor del Chaco. Mirá vos. Nacido en 1935. Ah, un veterano. Un veterano. Pero no hablaba de Wi-Fi, eso se lo agregué yo. O sea que vos... Lo interviniste. ¿Cuál es el bloque? Hábitos pandémicos. Hábitos pandémicos. Que en realidad se tendría que llamar así todo el programa. Eso es un hábito pandémico, todo lo que estamos haciendo. Pero tampoco tanto. Bien. Tenemos mucho para hoy porque queremos entrar en un nuevo género que no hemos, en el que no hemos incursionado, que es el de la diletancia o la contemplación o la mirada que se queda, que se suspende, que se pausa, que mira con intención de encontrar algo más, que no se queda con lo primero que ve. Y en ese sentido es que la propuesta de hoy es que miremos un cuadro de Diego Rivera. No es un cuadro, es un mural. Es un mural que debe tener metros y metros de largo. Pero lo vamos a ver. ¿El que hizo en la universidad? No, o ¿en dónde? ¿En un hospital? ¿Dónde? No. ¿En dónde en México lo hizo, che? En México será, pero... Ah, ¿y no saben dónde es? Uh-huh. Yo no sé que el más grande lo hizo en una facultad de, no sé... De artes. Hay una condición para entrar en este acápite del bloque, que es aceptar la ignorancia, ¿no? No sabemos nada acerca de esta imagen. Los oyentes, además, las oyentes no están viendo lo que estamos viendo nosotros, pero vamos a tratar de hablar de una pintura y que nos llegue un arte pictórico y poder contagiar a nuestra audiencia para que se sumerjan, como nosotros, en la contemplación de las artes visuales, como son estas, las de los murales. Chos Malal, les comentábamos a quienes nos escuchan de San Luis, de Córdoba, de Buenos Aires, a nuestra querida audiencia, está bastante intervenida en sus calles. Nos encontramos con la pluma de varios artistas que han hecho murales de protesta, grafitis antipolicía, grafitis para decir cuánto querés a tu novia, grafitis para, no sé, bardear al vecino. Hay de todo, hay un poco de todo. Esta es la oportunidad de que miremos un cuadro de Diego Rivera, y no lo voy a hacer solo. Pretendo acá que Núñez me acompañe. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, ¿qué referencia le podemos dar al oyente? Se le apagó el micro. Ahí está. Vamos a dejar hablar al COVID después de tanto tiempo, ¿no? Vamos. ¿Qué dicen ustedes? Por ahí tiene ganas de hablar el COVID, no sé. Se ve que vino con ganas de decir algo. Qué bueno que tenga cosas. ¿Le han sacado el bozal? Bueno, sí, acá adentro estamos muy apretados, no sé. Siempre le tapamos la boca, pero bueno, esperemos. Che, vas hacia la creación de una imagen radiofónica. Eso es lo que querés hacer, ¿no, Tomaso? ¿O por ahí? Sí, quiero que la audiencia se haga una idea de qué es lo que estamos viendo. Podríamos no haber dicho ni que era un mural, ni que era un mexicano el que lo había hecho. Solo queremos transmitir nuestras impresiones. ¿Cómo no? La imagen y ver que... Claro. Y cómo nos llega, y que vean que no solo a través de la lectura o del cine o de la radio nos llegan las imágenes y bueno, las sensaciones, sino que hay sensaciones que se transmiten en un cuadro. Lo ¿no? que podemos decir, que bueno, ya dijimos que es de Rivera, que no tiene la Carmelita, que no es el de donde está, aparece la Carmelita, que digamos que es la calavera típica de los muertos, ¿no? De los mexicanos. Lo que sí podemos ver en esta imagen es que pasó hace mucho tiempo en algo post-Colón, ¿no? Podemos ver muchas espadas, podemos ver una sangre camuflada, podemos ver animales abatidos también, y podemos ver... algún que otro esclavo y algún que otro caucásico, digamos, de alguna manera, ¿no? Y alguna que otra calza y algunas zapatillas Nike también. No son zapatillas Nike, son sandalias. Pero están bien coloridas, por decirlo de alguna manera. Es un fresco nutrido de personas, ¿no? De seres. En primer plano vemos quizás lo que podría ser un acuerdo, un intercambio. Un hombre que se parece mucho a las versiones que tenemos de Hernán Cortés, que decían que era bastante malformado. O de Magallanes también, ¿no? Podría ser un Magallanes. Uno que lee lo que serían los términos del acuerdo, y otro que el hombre de calzas y zapatillas Nike... que le da algo a cambio. Vemos escenas de tortura. Yo veo como una picana, ¿no? Justo atrás de Cortés hay una... No, bueno, se ven muchas armas blancas también. Muchas armas blancas y un esclavo inclinado que lo están sosteniendo entre dos, y uno que le aplica un picanazo en la nuca, parece. Después viene en el fondo un agricultor y un señor que le dice cómo tiene que trabajar. Más al fondo todavía, varios hombres sosteniendo una barra muy pesada. Parece una barra que no es un árbol, porque si fuese un árbol no serían tantos los que lo trasladen. Y así, imágenes de trabajo forzoso, imágenes de intercambio, de animales abatidos, como decía usted. El claro contraste entre blancos y hombres de color rojizo. Del color de la tierra. Del color de la tierra, ¿no? Bueno, esclavos. Uh-huh. Una fila de esclavos. ¿Algún que otro colorado entre los blancos? Bueno, para el que se engancha recién, ¿qué es lo que estamos haciendo, Nico? Lorenzo, perdón. Bueno, vamos a decir... Estamos, de alguna manera, emulando lo que en su momento hizo Foucault con el análisis de las meninas. ¿Cómo era, Tomaso? Las meninas. Las meninas de Velázquez. Yo no sabía esto de Foucault. ¿Es algo que lo aporta usted? Bien, y en búsqueda de una imagen radiofónica, en búsqueda de contarte una gran obra, en este caso Diego Rivera, ¿sí? Viene con una obra que se llama Colonización, ¿sí? La gran ciudad de Tenochtitlán, 1952, de alguna manera lo describimos, lo interpretamos. Mirá, no lo sabía, que... la verdad que yo, la primera vez que me la muestran, sí, quedamos ahí como... atónito frente a la violencia, a la ocupación del espacio, ¿sí? A las diferentes maneras de negociación, de opresión, de violencia, de lo nuevo con lo el nuevo orden. Un nuevo orden. Claro, sí. Se ve el inicio de un nuevo orden. Tanto social como natural. Se ve también algo, se ve reflejada de alguna manera la economía, de, ¿no? Cómo eran las bases de la economía a partir de los esclavos y los animales, ¿no? Que eran las primeras herramientas para poder sacar el oro o todos los productos de la misma naturaleza, de la tierra. Pero la invitación está hecha, ¿no? Ponés una gran obra de protector de pantalla, de fondo de pantalla, y la empezás a analizar. De ¿sí? tener el salga. Ojo. Che, bueno, ahí mandan mensajes al 2942-580390 y proponen... Una mira, peli. Proponen una peli, exactamente. De Raimundo Gleiser, La lucha de toda una generación de cineastas revolucionarios... Es un vivo que va a ser por Facebook, la revista Sudestada, el miércoles 27 de mayo, hoy, a las 10 horas. Se puede ver una peli de este comprometido cineasta argentino, Raimundo Gleiser. En el Palacio Nacional, dice Agustina, nos aporta que fue hecho este fresco. ¿Esa pintura? Sí. Yo veo un burro con barbijo también. ¿Será un...? Y no, es el bozal, capaz que le dieron... Un bozal medio... Un burro con barbijo. Es un burro con barbijo. Bueno, cuando empiece a ver esas cosas, detenga el análisis al instante, deténgalo y siga con otra cosa. Sí, preocúpese por su presente. Bueno, ¿algún hábito pandémico que hayan hecho esta semana...? O yo del sí. Sábado hasta hoy, aparte de ver películas, aparte de... No cuentan las películas. ¿Aprovecharon la flexibilización? ¿Salieron a caminar? ¿Salieron a ver el cielo? ¿Vimos algo niños, cambió? ¿Vimos niños en la calle? ¿Cambiaron algunas pinturas de la calle? Como decías hasta el principio, ¿algún graffiti nuevo apareció? Han sacado los stencils de la plaza para quienes pasen, hagan ese... Esa cortada de camino cada vez que pasan por la Plaza de Sarmiento, van a ver que... No, a mí la imagen del día o de la semana fue que estaba para la foto también. Ver los juegos de la plaza, todo envueltos como con peligro, eso, no te acerques porque morirás. No podés jugar, no podés entretenerte en un tobogán, en una hamaca. Sí, no toques el caño que no está toques sucio. El caño que es del diablo. Eso me pareció bastante, ¿no? Muy chocante, pero muy chocante, sí, fue, ¿no? Placentero ver niñeces en la calle, con sus familias, acompañados. Yo he visto chiques de edad, entre preadolescentes, caminando solos, dando una vuelta cerca de sus casas, lo cual está muy bueno, porque es muy difícil no ver, o sea, no cruzarse, ¿no? Con otras edades y saber que están solos en sus casas, solos con sus padres, pero ahí, digamos, sin poder salir, que se haya habilitado esta posibilidad y ver que de a poco nos estamos reencontrando en las calles. Así es. Sí, no, parecía una sociedad sin niños, ¿viste? Sin niñeces. Hace unas semanas atrás. Claro. Bueno, ¿y vos, Lorenzo? Que... Me dijiste que no contaba el cine y la serie. Que no era una beta pandemia. No, bueno, sí, digamos porque que sí. Pero ¿cuántas te viste? Salí a caminar con la notebook. ¿Más de con una? Me vi un par de cosas e intenté ensayar una trilogía del delito. ¿Sí? De alguna manera traer cine y serie argentina para spoilear un poquito y establecer algunas pequeñas relaciones. Trilogía del delito, sí, la Santa Trinidad. ¿Vieron qué jodido es analizar el número 3? La mayoría de las cosas más importantes son 3. ¿Cómo? El Espíritu Santo y no sé cómo es. Padre Nuestro. Son triadas, ¿viste? El 1, 2, 3 ya. El 1, 2, 3 ya y empezás. Es como re importante el 3, pero bueno, es un poco oscuro también, vamos a dejar de lado esa reflexión y vamos el, a seguir. El pan y el queso. Pan y, no. Y las pirámides, los triángulos amorosos. Pero ojo con el 3, ¿eh? Ojo triángulos con el 3. Amorosos, no, ya pasaron, ya quedó atrás el triángulo, ahora son 4. Hexágonos amorosos. No, sí, hexágonos, octágonos. Ajá, amorosos. Dodecaedros amorosos. Bien, traje... Trilogía del delito, Bielinski, Winogrand, Stagnaro, sí, Nueve Reinas, El Robo del Siglo, muy nueva. Ah, se preparó una trilogía, pero... Un gallo para escuchar. Un aplauso. Un aplauso. Además, tenemos que empezar a publicar estos mapas conceptuales que hace Núñez porque no tienen desperdicio. ¿Te gustan? Y bueno, viste, para no perderme, porque me llevo a perder, quedo ahí tecleando... Bielinski lo conocemos muchísimo nosotros desde Nueve Reinas en el año 2000, Darín, Bredich, Pauls, Fonsi, Risi, Aguada, un montón de grandes artistas se reúnen, hacen una gran película que ha quedado en nuestras retinas desde siempre, ¿sí? Con la categoría importante, ¿sí? lo que los mueve a los o los interpela a los personajes es el dinero, ¿o no? Es todo dinero ahí, todo pasa por el dinero. Pero contenerlo, ¿no? Porque de hecho no necesitan el dinero para hacer lo que hacen, de alguna manera, ¿no? Claro, los motiva nada más, porque una vez que lo tienen, siguen haciendo lo mismo. Pienso que por eso no salió bien la versión norteamericana, porque entendieron que era todo en relación al dinero y no en relación a la viveza como característica criolla. Que es lo que más se destaca en la película, todas las múltiples estrategias de salir ganando y de estafar, ¿no? Porque es una película sobre estafa, que no se trata solo de obtener el dinero, sino de ser el más pillo, de ganarse el dinero que una señora te dé su cartera voluntariamente, ¿no? Robar con consentimiento del otro. Ese es el concepto de la estafa. Los grandes yeites, ¿no? Del robo. Es como que de alguna manera muchos... De la porteña... Bueno, de que hablamos anteriormente, la película de Sting, El Golpe, ¿no? De cómo arman todo ese circo, ¿no? Para afanarle al pez más gordo. Ahí se fue al clásico. El clásico. Bueno, esa es la película que incentiva toda esta... Mayor influencia. Este cine argentino, sí, ¿no? Tal cual. Bien. Bueno, hasta los mismos simuladores y todo. Pero bueno, vamos a decir que el dinero fue importante porque si al personaje principal, a Marcos, le decías dinero, ya lo captabas por completo, ¿no? Ya su mente pensaba solo en numeritos. Después pasamos, la relación que hacemos es entre Nueve Reinas y El Robo del Siglo, es el truco, la magia, el tiempo, ¿sí? El acting, ¿sí? El Robo del Siglo es una gran actuación, de alguna manera, ¿sí? Lograr que las instituciones estas de la policía, el grupo Halcón, y todos miren para un lado, pero la cuestión viene por otra. Entonces, la estrategia de la carta robada. Sí. ¿No? El cuento de Edgar Allan Poe, donde la carta está justo en el lugar en el que no esperan, en el lugar más esperado, la policía no lo va a buscar. Claro. Si yo dejo las cosas ahí a la vista... Es muy probable que nadie lo vea. Y es, de alguna manera, lo que le hacen a Marquitos de Nueve Reinas, ¿no? Sí. Seguimos entonces. La lógica de cazabobos, ¿sí? De decir esto va a distraer en El Robo del Siglo, es vital. Así que, por favor, La ven a las 2 y después como frutillita del postre, ¿sí? Como para lograr de alguna manera seguir entendiendo esta trilogía del delito. Se bajan y se ven las dos temporadas de Un gallo para Esculapio, ¿sí? Ajá. Y de alguna manera van a entender el trasfondo de los negocios turbios, ¿sí? De los grandes negociados o de esa impronta que el argentino le pone al choreo, ¿sí? A través del cine. Así que Brandoni, Lanzani, Luque otra vez, porque también participa del robo del siglo, son los piratas del asfalto. Y de alguna manera te van a ir mostrando cómo el protagonista, que es un correntino misionero que viene, de alguna manera cae al Gran Buenos Aires, cómo se va corrompiendo, como pasa en Breaking Bad. Cómo el dinero lo va corrompiendo de a poco y se transforma en otro personaje. Entonces esos yates, esos trucos, esa estafa, el dinero que está y después desaparece. Es la conexión entre estas claro. tres Y después que el dinero no termina siendo absolutamente nada, ¿no? Terminan renegando contra el dinero al final de... Uy, les contamos el final. ¿Qué final? Bueno, nadie contó el final. Solo dijimos que Marquitos es un engañado en Nueve Reinas y eso es bastante spoileo. Pero yo propongo también una trilogía en función de los mismos directores. Podríamos decir Bielinski, Winograd, Stagnaro, en lugar de Nueve Reinas, El Robo del Siglo y Un Gallo para Esculapio, El Aura, Cara de Queso y Pisa, Birra y Faso. Son otras tres obras maestras de estos cineastas argentinos que la rompen, que saben muy bien trabajar con actores de El Aura es con Darín, ¿no? Es el que trama el robo al... Bueno, se encuentra con el robo al casino hecho ya y aprovecha la situación de su fantasía, ¿no? Para llevar a cabo el... Claro, porque es la oportunidad, una en un millón, esa oportunidad que tenés que aprovechar para, ¿sí? Hacer la diferencia. Te levantaste pobre, te acostás millonario. ¿Y la señal de quién es? La señal la terminó dirigiendo Darín, pero era de... Es un policial también, está bueno. Fantástica. Yo la vi, pero no sé de quién era el director, no me acuerdo. El director termina falleciendo antes del estreno de la película y el que se hace cargo de la dirección de La Señal es Darín. Mirá vos. Fue una de sus primeras incursiones en la dirección. Así que, bueno, no sé sí, qué es, le... Claro, qué es le... uno a los Raymond Chandler, ¿no? A los policial clásico ahí. Tenemos más, sí. Hoy tenemos ganas de compartir hábitos pandémicos, así que... No, sí, mirá, vamos... se están comunicando al teléfono de la radio 2942-580390 y dice, hola chicos, yo invito a la reflexión sobre el tiempo y el espacio con esto de la pandemia, los tiempos han cambiado o no. O no que nos parece lo mismo un lunes que un sábado, dice. Almorzamos a las 4 de la tarde y nos dormimos a las 5 de la mañana. Bueno, esto ya lo hablamos, llegaste tarde. Ah, no, mentira. No, pero venimos hablando de esto hace rato. Pero sí, no, por supuesto. Igual va en cada uno, ¿no? Para mí bueno, solo existen los miércoles y los sábados. Para que todavía no termino. ¿Qué? Dice, si el tiempo cambia, cambia el espacio. Esto es Einstein, ¿no? La ley de la relatividad. Sí. Dos cosas que van de la mano. ¿Qué pasa con los espacios? ¿Qué va a pasar con la percepción? Percepción de estas dos cosas a futuro. El Bien. Tiempo y el espacio. ¿Cómo cambia esta pausa que nos hicieron tomar? ¿No? Compañera oyenta, el tiempo y el espacio que importan son el de este programa. Miércoles y sábado es una buena referencia. Levantate a las 4 para escuchar a las 5 el programa. A las 7 y media empezá tu día de nuevo. Es mi recomendación porque yo estoy escuchando diferido por archive.org el programa que dura 2 horas y media. Y no tenemos muchas expresiones radiales que sin cortes nos den cuenta de una actualidad musical y reflexiva, ¿no? Consciente de esto que está pasando. Esta es una gran oportunidad. Yo creo que es así, van cada uno y si uno se encuentra a los lugares es bueno fuera de chiste levantarse, me parece, aprovechar el día, ¿no? Sobre todo ahora que hay menos sol, Aprovechar el espacio. Aprovechar el espacio que pero tenemos. Pero bueno, ¿qué pasa con el espacio? Se nos redujeron el espacio, ¿no? Nos ampliaron como el tiempo de descanso, todo, pero el espacio era la vereda y el patio, el fin del patio de nuestra casa, ¿no? Hoy por hoy las huertas valen oro, ¿no? La tierra productiva. Ahí está, una manera de aprovechar el espacio es esa. Ahora, en estos tiempos, de cambio, que es lo que venimos diciendo, ¿no? De hacer tu propia huerta, de poder cultivar tus propios. O ser el jefe de tu propio consumo, ¿no? De alguna manera. O sea, sí. Tenemos más hábitos pandémicos, pero si le parece, al COVID podemos pasar a un temita musical. Un temita musical de Jorge para Dayana. No, mentira. Podemos escuchar algo de que, bueno, vamos que la joda sigue. Esto es CC Tribu, ¿no? Vamos a poner un poco de funk. Allá. Un poco de vamos a calentar un poco la sangre, por decirlo de alguna manera. Esto es CC Tribu, gente del Valle también, de Neuquén, de Roca, de Fernández Oro. Deja que tu alma huele, deja que no, mi alma. Bueno, ese lo vamos a escuchar más adelante, pero este es La Joda. La Joda. Vida. Bien, seguimos con más. No estamos de vacaciones hasta las 19:30 por la T-Rock, la radio del rock, aquí en Chosmalal, Neuquén, el norte neuquino, una de las primeras ciudades, ¿no?, de la Patagonia. Una de las ciudades no capitales más importantes del país. Exactamente, ex capital. Y ahora se viene, ¿no? Ese es un tema que podríamos ver más adelante. Viste que es como la nueva capital, se quiere. Capital anexa, algo así. Más bueno, federalismo. Seguimos con hábitos pandémicos. Sí, tenemos. La parte de relax, digamos, del programa. Un hábito pandémico es el de cuidarse, el de cuidarnos mutuamente. Por eso vamos a fusionar estos dos bloques que habíamos considerado separados en su momento, pero que para esta oportunidad vamos a pensarlos unidos. Y hablar de un hábito de cuidado mutuo que no tenemos muy a menudo y es más bien de cuidado personal, que es el de entrenarnos, ¿no? El de hacer ejercitación física, de pensar la salud de nuestro cuerpo, nuestro bienestar orgánico del organismo. Y yo traje algo para comentar, pero también tenemos un ente. Un ente, la oportunidad de que una voz. Bueno, queremos decirle que trajimos el juego de la copa acá a la radio, sí. Y vamos a empezar a tratar de comunicarnos con entes, ¿no? De otra dimensión. Porque no hay otra manera, así aislados como estamos, nos queda charlar con nuestros amigos del más allá. El juego de la copa es un artefacto de comunicación. Vamos a decir lo que es el primer wifi que existió, ¿no? Y lo vamos a poner a prueba manera hoy, ¿no? Tenemos una copa de whisky. Vamos a posar nuestros dedos. Núñez, acompáñeme, por favor. Vamos a posar el dedo en la copa de whisky. Tengo miedo. El COVID ya está rezando ahí, tiene su rosario. Como buen cristiano que es. Vamos a hacer una primera pregunta. ¿Cuál es la primera recomendación para nosotros, nosotros que estamos acá en el piso, quienes nos están escuchando, para cuidar nuestro cuerpo? ¿Qué nos diría usted, ente, que hace falta al momento de cuidarnos? Buenas tardes a la audiencia. No iba a charlar, pero bueno, creo que no me quedó otra que ser partícipe. ¿Por qué no ser partícipe de lo que hacemos, no? Bueno, en mi parte, yo, ¿cómo me cuido? Vamos, por ponerle un nombre, que eso, tengo una rutina marcada diariamente en la cual le podemos poner un nombre normal. Que eso, me levanto temprano, me pego un baño, me preparo un matecito, y después que me preparé el mate, me tomé dos o tres mates, porque tampoco tomo tanto, sino organizar tu tiempo, hacer ejercicios. Digamos. ¿A qué hora se levanta, gente? 9:30 a.m, 9. Ya estoy arriba, ya estoy bañado a esa hora. Que es la hora que sale el sol. Acá en Chosmalal es la hora que está el sol recién saliendo. Que tampoco es que tengo mucho para hacer tampoco. Es que eso, me encuentro en una situación en la cual estoy desempleado. Y bueno, hay que ocupar el tiempo. Porque eso también es lo que se generó. Tenemos más tiempo desocupado. Con esto del señor que está rondando ahí, que no nos deja hacer nada. ¿Me entendés? Porque no podemos hacer nada, en sí podemos hacer mucho, solo que lo tenemos que hacer dentro de casa ahora. Esa es la diferencia. Entonces, una rutina marcada, algo que uno, horarios que uno respete día a día, que el cuerpo ya, claro, naturalmente se despierte. Es comprometerse con uno mismo. Cuando ibas a trabajar, cuando salías a trabajar a las 7 de la mañana, es lo mismo, o sea, generarte tu propia rutina de alguna manera que sea gustoso para vos mismo, que te guste, que vos digas, wow, qué bueno, mañana me voy a levantar de nuevo a correr porque tengo ganas de correr y voy a hacer esto otro y después me voy a poner a cocinar. Entonces ya se te pasó el mediodía. Bien, ¿en qué momento incorporamos esa actividad física? Y la actividad física depende, en mi parte yo hago a la mañana una parte y en la tarde noche ya, entre 7 y 8 de la noche ya hago la segunda parte, que es otra, digamos. De esa manera me lo armé, porque si no es muy extenso el tiempo, digamos, en terminar solamente toda la ejercitación a la mañana. A la tarde, ¿qué voy a tener que hacer? Se me va casi, tengo un poco de espacio desocupado. Entonces, un ratito a la mañana, fraccionar, un exacto, marcar esos espacios de alguna manera, de que sea entretenido, gustoso, que nos guste hacerlo. Que, lo primero que es eso, placer. Que te guste, que dé placer. Bien, ¿y qué, cómo definiríamos estos ejercicios o esta tarea de ejercitación? ¿Qué es lo que trabajás o cómo es tu caso, digamos? ¿Qué haces a la mañana, qué haces a la tarde? ¿Y qué hago a la mañana? Bueno, como te marqué anteriormente, o sea, me baño, me tomo unos mates, me pongo a hacer actividad física, luego de eso, leo un poco, estoy leyendo, que retomé el hábito de lectura, que creo que hacía muchísimo, creo que fueron muy pocos los libros que leí, y en estos, no sé, 60 días que van de pandemia, ya me leí 5 libros, que fue lo que creo que me hizo pensar y ponerme en actividad y decir, bueno, se puede hacer muchísimas cosas encerrado, tampoco es que no podemos hacer nada. Qué bueno. Que cambió mi vida, digamos. Entonces, cocino, porque es lo que me gusta. Uh-huh. Me pongo a cocinar, que es lo que yo quiero hacer. Sí, y luego de eso, ni siesta, no duermo ni siesta, no hay siesta. ¿Qué música escuchás? Repítanselo, por favor, porque, o sea, a mí, yo como no soy, no formo parte de esta dimensión. ¿Qué música escuchás, gente, mientras haces ejercicio? Y mirá, la música que yo escucho en sí es variable, escucho de todo. Yo te puedo escuchar a la mañana temprano, no sé, un tango, algún rock and roll, un blues. Pero un si jazz. Estás moviendo las rodillas. Pero si yo estoy en actividad, comúnmente, la mayoría de las veces escucho electrónica, que es lo que a mí me gusta escuchar, en donde yo me concentro. Donde yo me siento concentrado. Una versión de Maniac electrónica. Kobe, por favor, dejá el rosario y buscanos una versión del tema Maniac. Por favor, yo creo que con esta versión nos vas a poder interiorizar más en cuáles son esos ejercicios. ¿Qué es lo que hace falta ejercitar para contemplar todo el cuerpo, no? Porque yo iba a comentar algo hoy que son los pases mágicos de Carlos Castaneda. Son movimientos que fueron encontrando los chamanes en México para integrar todos los músculos del cuerpo y darle una actividad al cuerpo que lo alejara de las preocupaciones de la mente, que suspendiera por un momento y relajara y descansara ese constante cabileo, no sé si existe la palabra, pero el estar constantemente pensando en algo. Hay una forma de darle lugar al cuerpo que lo ocupa en eso, ¿no? En que todos los músculos entren en tensión, que no es algo que hagamos. Si uno piensa en su día a día, el estar sentado, el hacer ciertas actividades, solo involucra a algunos músculos y a veces un movimiento inesperado o la estadía en una situación inesperada hace que ese músculo se resienta y cargamos un dolor de espalda por mucho tiempo. ¿Cómo podemos laburar el cuerpo, ejercitarlo, entrenarlo para atenuar un poco esos efectos indeseados de la práctica fuera de lo común? Transformando esos movimientos en luz, podríamos decir. Puede ser. En energía. ¿Sí puedo decir? No, como dice estamos escuchando el tema de Maniac de San Belo, el tema de Flash Dance viejo, y bueno, la letra decía algo de eso. Ella es una maniática sobre la pista, y está bailando como nunca antes ha bailado. ¿Por qué? Porque se ejercitaba, entonces estaba comprometida con su cuerpo, porque sabía que esa lo que le iba a dar de comer, ¿no? Tener un buen físico y poder expresarse. No, pero es cierto eso por ahí. Ay, quiera o no, uno cuando hace algo, una actividad física, que es lo que estamos ahora en su caso, escucha lo que lo lleve a llevar a su concentración total en eso que está haciendo en sí, ¿me entendés? Entonces yo te puedo llegar a decir, hacete bíceps, tantas repeticiones y quizás, o sea, vas a tener vas a lograr algo, pero yo en mi caso, luego de darme de seguir una rutina, una actividad física muy marcada en hacer tríceps, hacer cuádriceps, hacer esto, luego de yo ir viendo eso y con mambos míos, con cosas de desviación, digamos, de ir pensando con el sonido y decir, si el movimiento yo lo hago más lento, más marcado, con menos peso, qué sé yo, es el trabajo físico es diferente. Empezar a sentir cada parte, sentir, ¿no?, realmente el movimiento, todo, desde dónde comienza, ajá, hasta dónde termina, en su finalización del movimiento, ¿entendés? Yo me comí más que nada en eso, me centré más que nada en eso, por eso me gusta en la mañana, en la tarde ponerme a hacer actividades, porque me relajo muchísimo, no tengo dolor de espalda, no tengo dolor de nada, gracias a la vida, hasta el día de hoy toco madera, como muchas veces se dice, para que no me pase nada, pero me considero una persona saludable en lo físico. ¿Y hace... un ente, no una persona. Está flotando, un ente, sí. ¿Y hace falta algún artefacto para acompañar esto? ¿Una silla especial? No sé. En mi caso, por ejemplo, para hacer, por decirte, pecho, bíceps, qué sé yo, por ahí uso un elástico, que es el sonda que usaban para hacer sonda, uso el elástico, y lo pongo contra un lugar, digamos, firme para poder estirarlo y darle movimiento, ¿viste? Y si no, tengo dos mancuernas también. Todo eso después, es una mochila que le pongo peso adentro. Eso sería tronco superior, ¿no? Espalda, tronco, brazo. Superior. Y ahí se hace, ahí hago de todo, según los movimientos. El ejercicio lo elegí de acuerdo a mi comodidad, más que nada también. Y en base a lo que tengo, a las herramientas que yo con las que cuento. Pero no es algo fuera de lo común, que todo el mundo ya conoce que cuáles son las actividades para trabajar ciertas zonas del cuerpo. Uh-huh. Porque esa es la verdad también. La idea es trabajar todo el cuerpo, no solamente una parte. Exacto. Se trabaja mucho con el peso propio, ¿no? Yo trato de hacer eso más que nada, el peso propio más que nada. Claro, que vas a andar pagando un gimnasio y es la mejor manera, ¿no? Bueno, después si querés... Pero que de última no está mal que lo pagues el gimnasio. No, pagalo. Por supuesto. Pero digo, es una manera, bueno, si después querés puntualizarte en algo o querés generar más masa muscular, ¿no? Ya es un gusto, manera. Es un gusto. Claro, pero aprovechar tu propio peso como para... Es la mejor. Sí. Bueno, voy a tratar de intentarlo. Que creo que es lo que habla el Castanea, sí. La tensión. We are gonna take it. ¿Y hay algo que nos recomiendes, así una técnica como, no sé, decir el tai chi, busquen por el lado del yoga tal, o que vos digas, este es una buena guía para empezar a ejercitar el cuerpo, o larguense a partir de ciertos ejercicios que podríamos enumerar? Yo, de mi parte, como ente, te voy a decir de que lo que hagas, que sea lo que vos vayas a hacer, lo hagas con ganas, con gusto. Y acompañado de algo que te haga sentir de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Porque si no, esa rutina repetitiva va a llegar a un punto que no te va a gustar y no la vas a hacer más. Entonces, ¿qué? Claro. ¿A lo que voy? Lo que voy. Porque por ahí llega un momento que te aburría hacer flexos extensión. Claro. Abdominales. Llega un momento que ya te aburre y vas a decir, bueno, ya no quiero hacer más esto. Uh-huh. Y eso por ahí es un condicionante que te lleva a salir de más. Hay gente que no, que hay gente que sigue y sigue. Uh-huh. Pero yo, en mi caso, yo me levanto en la mañana por una cuestión de, más que nada, hacer los ejercicios. Esas rutinas que yo me generé, digamos, como para... por lo rápido y lo fácil, por una cuestión más que nada, de porque quiero estar concentrado en algo que sé que me va a hacer bien a mí, ¿me entendés? Pero después el ejercicio puede hacer muchos, hay muchos ejercicios. Bien. Ocupar un cierto momento del día para la ejercitación. Porque encima leer también es ejercitación. Tal cual, ahí está. Bueno, todo, mente todo, sana en cuerpo sano, ¿no? Mente insana en cuerpo sano. ¿Quién decía esa frase... Mi querido Lorenzo, usted que ha leído filósofos. Esa viene de Grecia, ¿no? Viene de ahí. Es griego. En esa dicotomía de cuerpo y alma, ¿no? También planteaban una alimentación correcta y después la lectura, el estudio. Y si nos remontamos a las esculturas que nos han dejado, estaban todos. Claro, sí, el David. Pero habían. A pleno. A pleno, sí, no sé si están a pleno, pero bien, ¿no? Pero vos te mirás la escultura de Leónidas, ¿viste? No, claro, de Hércules. Imponente, ¿no? Y pensaban bien los pibes, ¿o no? Lo que hagas, hacelo con el corazón, nos acota Agustina. Propio. no con el corazón de otro. Exactamente, cuide el corazón ajeno. Claro, cuide el corazón ajeno. Cuide el corazón ajeno, Scorpion. Che, bueno, vamos a escuchar a los Twisted Sister, ¿no? ¿Qué les parece? We are gonna take it. Un poco de hard rock. Y ya seguimos con más. No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Nos queda media horita. ¿Nuestra América o su América? ¿Por qué ocultamos la realidad detrás de mentes ilusas que solo quieren ver el sol brillar, acostumbrados a zafar, metidos en un mundo irreal y un par de idiotas desacatados que sueñan con un planeta sin igual cuando en realidad no saben que lo pueden alcanzar? Toda la gente manipulada por ese tonto comercial no saben ver más allá de lo que quieren ver pasar, cíclica sociedad subrealista y estancada en un proyecto inalcanzable del cual no pueden escapar. Tienden a ponerse sus máscaras de felicidad, ocultando sus temores sin saberlos superar. Se alimentan de mentiras disfrazadas de verdad. Un pueblo sometido que no sabe definirse y no conoce su propia historia, pero quiere simular el progreso pretendiendo dejar a su tierra entre colgajos, cobardes arrepentidos que si supieran empoderarse podrían lograr mucho más. Sofía Rotoli, estudiante de Comunicación Social de La Plata, a través de la revista Sinestesia, nos aporta este nuevo vómito literario. Tremendo. Para seguir pensando esta realidad que nos toca, tuvimos ya casi todos los bloques. Tenemos cubierto el esqueleto del programa. Y tenemos abierto el número telefónico para que se comuniquen al 02942-580390. Pueden pedir su tema. Vamos a conceder un solo tema. Si quieren pedirlo, lo piden, lo pasamos ahora, a partir de este momento. Sin justificación, no tienen que decir pido porque. Claro, está, derecho. Bueno, esto es No Estamos de Vacaciones. Hasta dentro de un rato, después nos encontraremos el sábado. Bien, chicos, Lorenzo lo veo muy serio. Como siempre. ¿Qué tiene para decirnos? No sé. ¿No quiere vomitar usted también? O sea que sí, vomitan todos. Es que lo veo muy, muy nauseabundo a Tomás. Así tiene mucha literatura ahí en el estómago. Lo veo así como problematizado. Se ha tirado varias buenas, ¿Crees que busque una yo? Dale. Tírame, pero ¿tenés el balde a mano? Mientras tanto, les el voy a... El atajador de vómito literario. Les comento que siempre tenemos un espacio dedicado a pensar la masculinidad. Y a pensar que la indefinición, ¿no? El no sé, o sea, solo sé lo que no quiero, o solo sé las cosas que me hacen ser un hombre que no quiero ser, tampoco nos lleva a un lugar muy definido, o sea, no nos lleva a un lugar claro, porque es una indefinición, es un relativismo. Necesitamos pensar el qué ser varones hoy para ponernos en un lugar concreto, ¿no? Para decir, desde este lugar es que yo hablo, desde este lugar es que decido compartir mi experiencia, que decido vivir, que tomo un determinado rumbo. No es desde un lugar de indefinición o de plena negación hacia ciertos patrones. Entonces, por ahí ya nos ocupamos en varios de los programas anteriores de decir qué cosas de esa masculinidad hegemónica, que es un concepto de una trans australiana, no nos cabe. ¿Por qué no queremos ir a la siga de la rudeza, de la insensibilidad, del no podés llorar, no podés mostrar tus sentimientos? Ahora que sabemos todo eso que no queremos, ¿qué lugar queremos construir? ¿Desde dónde nos pensamos a nosotros mismos como varones? Esta es la oportunidad. Y abro el micrófono al ente también, si quiere participar en este momento. De lo más incómodo del programa. De lo más incómodo del programa. Pero necesario, ¿no? Sí. Necesario totalmente abrir la existencia hacia su infinito potencial de ser. Bien. Se me ocurría esta imagen, ¿no? Llega un momento en nuestras vidas en que tenemos un caminito, un senderito de la aceptación, del si yo hago esto me van a considerar parte del grupo, pero sabemos que ese caminito es bien estrecho, que nos va a llevar por un pasillo y en ese pasillo encima nos van a patear, nos van a hacer la clásica de te hacen pasar por el pasillo y te escupen, claro, te patean. O sea, la cuestión es, ¿no? Tenés que ser vos, viejo. Es así de simple. Pensate primero vos y después vas a poder pensar a los demás. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio, Nicasio, de pensarse así? ¿No? No hay precio, ¿no? No tiene precio eso. Todo ganancia. No, es todo ganancia, es todo, claro. Ganancia. Digamos que de un lado está ese sendero estrecho, del otro lado hay un sendero de múltiples posibilidades que quisiéramos poder transitar, pero quisiéramos poder transitar también reconociéndolo, no diciendo simplemente se trata de la puerta al infinito, sino... Como ser consciente. Ser consciente. Sí. No, y aparte aprovechando el tiempo de reclusión para seguir pensándonos. Aparte ese sendero que vos decís, ¿no? Tenés un sendero muy recorrido, quizás el sendero de la normalidad, ¿no? De la identidad ya, claro, dada. Como la normalidad que llamamos no es lo normal, ¿no? Porque es querer ser el otro y depender de lo que hace el otro, sí, ¿no? El sujeto otro, el sujeto interpretado, el que no se interpreta, el que es interpretado por el otro, ¿no? En este caso, llámese medio de comunicación... La hegemonía que veníamos hablando, ¿no? Compañerito de escuela. Claro, sí. Bueno, yo quiero conocer esa minita, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero para conocer esa medida tengo que hacer las mismas actitudes a que le llama la atención por de un grupo de pibes que, no sé, son un poco más desprolijos de alguna manera, ¿no? Decirlo, pero tengo que tomar esas actitudes como para que llamarle la atención, ¿no? Bien. Pero ahí dejás de ser vos porque... Ahí se empieza a estrechar. Ahí, claro, ahí empezás a estrechar. Terminás siendo un estereotipo. No, algo ya pensado, algo ya dado. Qué incómodo que es. Sí, ¿no? Bueno, vos ibas a vomitar algo. No, qué incómodo, ¿no? Porque es incomodísimo. Estas son cosas que van saliendo, ¿eh? Ahí está re bueno esto. Que hay que irla charlando, pero. No sé, me dejan mucho bache ahí. ¿Qué? Pongo un tema. ¿Vas a vomitar? ¿Trajiste? El balde. A veces, al fin de temporada, cuando los turistas se iban de Calela, se escuchaban aullidos desde el monte. Eran los clamores de los perros atados a los árboles. Los turistas usaban a los perros para alivio de la sociedad mientras duraban las vacaciones. Y después, a la hora de partir, los ataban a monte adentro para que no siguieran. La civilización del consumo. Esto es Deep Purple, Burn, pedido por el público. You know we all know. El cielo es rojo, no entiendo. Pasada la medianoche, todavía veo la tierra. La gente dice que la mujer está condenada. Ella te hace arder con un gesto de su mano. La ciudad en llamas. La ciudad está en llamas. Las llamas de la mujer están llegando más alto. Éramos tontos. La llamamos mentirosa. Todo lo que escucho es burn. Ella dijo, malditos sean todos, nunca aprenderán. Cuando me vaya, no hay regreso. La gente se rió hasta que ella dijo, arder. Está fallando el micrófono del otro lado. Eso era Pink Floyd, burn, ¿no? Quemar. No. Bueno, y vamos a ir dando por finalizada la cuestión, el espectáculo, con una receta. Les queremos compartir. Qué bueno que estuvo el COVID hoy, ¿eh? Que pasó un tema a pedido de la audiencia, un oyente nuevo. Gracias, señor Montenegro, que pidió un tema, estuvo bien ahí atento a la convocatoria y nos pidió un tema y entró. Entró, ahí bien. Entró el tema de Burn, de Pink Floyd, que tanta actualidad tiene. No me diga Pink Floyd, por favor. Uy, eso es Deep Purple. Perdón, estaba mandando fruta como estaba, el mejor. Claro, y a mí, claro. Y no podía, y usted no podía del otro lado ahí. Me chicanean con la tecnología. Acá, no sé, que mandan esas vibraciones que saturan las cuestiones. Y confunden a Pink Floyd con Deep Purple. Son dos cosas diferentes, chicos. Estamos en una radio. Por favor. Bueno, un clásico. Buscando al soberano. Un clásico y que tenía que ver con lo que veníamos hablando también. O sea, un saludo a Luis ahí, que está, bueno, un rockero viejo. De acá, de la ciudad de Chosmalal. Queriendo escuchar algo, un clásico del rock británico. Los Deep Purple, no Pink Floyd, sí, que también son británicos, pero no hay una larga diferencia en el estilo, en el gusto, en la manera musical, ¿no? Bueno, sufrí un aneurisma de pequeño. Sí, y hay la consola también está sufriendo aneurisma, parece, no sé si debe ser los tipos estos que están viajando al espacio, están generando onda de interferencia. Ya nos llegaron acá. Era para eso, ¿no? Era para interferir nuestra señal. Pero no van a poder interferir esto porque tenemos una receta, queridas oyentas y queridos oyentes. Algo para que practiquen este lindo hábito que es el de ponerse a cocinar. Acá el ente nos va a dar luz sobre este tema. Bueno, yo les voy a pasar una receta que puede ser más bien vegetariano o vegano también. Son las opciones de cada uno, ¿no? Sobre una hamburguesa de porotos negros con zanahoria o zapallo inglés, ¿sí? Bueno, los ingredientes, las cantidades son una taza y media de porotos negros, que una taza y media, para que tengan en cuenta cuánto sería una taza de más o menos unos 200 centímetros cúbicos aproximadamente. Aproximado, exactamente. Los aduki son. ¿Los porotos aduki puede ser? Puede ser. Bien. O podés hacerlo con otros porotos también. Podés hacerlo. Vos elegís los porotos que quieras. El blanco no lo probé. Sé que el una hamburguesa blanca, entonces. El que usan para locro y eso, ese poroto sí, no lo probé. Pero ¿por qué le dicen hamburguesa? Todavía. Díganle, no sé, disco de poroto. Disco de poroto. Está bueno, ¿eh? Vos decís, listo, disco de poroto. Volvamos. Pará, empecemos de nuevo. Vamos a un tema musical y empezamos de nuevo. Sí, acá te están interfiriendo también de la NASA, ¿eh? Por haber bardeado la hamburguesa de poroto, te están tocando el micrófono ahí. Bueno, sería media taza o un cuarto de pan rallado, que si es mejor un pan del que no comes más y se está secando, mejor. Si no está seco todavía para que cumpla su función como pan rallado, digamos, que es bien sequito, ponelo al horno unos minutos, que se seque y eso lo rallás. Una pregunta importante. ¿El poroto hay que dejarlo remojando de un día para el otro, puede ser? El poroto lo podés dejar remojando de un día para el otro, si querés. ¿Hay que lavarlo? Es recomendable lavarlo. Primero lavarlo, después dejarlo en agua. Y después dejarlo en agua. Bien. En mi caso yo tengo la ventaja de contar con una olla que es mágica, que es la olla a presión. Que vos ponés los porotos. Por palabras mayores. Vos ponés los porotos y eso en 20 minutos, los porotos en 25 minutos, reloj, los porotos ya están blanditos. O sea que ni los remojás. O sea que no hace falta remojarlo, exactamente. Sí, zapado. Bien. Que de última esa presión la podés generar con una olla común poniéndole un peso encima de la tapa también, ¿no? Una tapa que y deja. Va a hervir una hora y media o dos y no un día anterior, más el día siguiente de hervor, que es comúnmente cuando se ponen a hervir los porotos. Claro. Pero bueno, un buen hervor de porotos. Eso después lo pones huevo, en su caso para los veganos no iría para, bien huevo. Para saber si el poroto ya está, se tiene, no tiene que estar durito, ¿no? No, tiene que estar blandito, vos lo, es más, con si desarma con la mano mejor, con y los con dedos. Con un tenedor se aplasta, se hace puré. Si querés lo aplastás o no, después de eso vos, lo que yo hago en mi caso es agarro un mixer, una mini pimer, eso lo muelo bien, mezclado con un poquito de cebollita rogada con ajo. Bien. Que tengo eso hambre. También se robó y se salteó en una sartén junto con la ralladura de zapallo o zanahoria. ¿En qué cantidad? Y eso es media taza también, lo de la zanahoria. O sea, dijimos, una taza y media de porotos o media taza. No, una taza y media de porotos. Y media... Media taza de pan rallado. Sí. Media taza de zanahoria o zapallo. Un huevo, o no, en el caso del vegano. Y después, bueno, los ingredientes, lo que es un aderezo, lo que es el condimento, el aliño, digamos, el sabor de eso, el agregado de sabor para eso, esa comida, lo elige cada uno. ¿Y en qué momento se lo da a la Lo podés hacer, por ejemplo, yo en mi caso lo hice de dos formas. Una fue poniéndole el aderezo, el aliño, en el rogado de la cebolla con la zanahoria de zapallo, sí. O en el final, cuando mezclas eso todo junto, en el mixer, armado. Bien. Con eso, en cantidad de ingredientes, yo hice 6 hamburguesas. Ahí nos queda una pasta. Una vez que mezclamos todo eso, nos queda una pasta. ¿Hay algún consejo, algún tip para el momento del armado? Es que eso va a quedar húmedo, va a tener una consistencia húmeda. Entonces, el pan rallado, ese pan rallado del pan viejo que quedó de casa... Va a ser para rebozar. Es para rebozar y para que tenga mejor absorción. ¿Por qué? Porque el pan rallado común de las panaderías, que no, lo que voy, quiero decir es que es muy polvo. Ajá. Entonces su adherencia es distinta y tenés que ponerle mucho pan rallado, mucho pan rallado, mucho pan rallado. ¿Se puede usar ñaco? Se puede usar ñaco tranquilamente también. Es más, queda riquísimo. Para poner, usar tipo milanesa para rogar, es muy bueno. Bien. Y después nos quedaría el armado. Armaste el medallón. Hacer una bolita y una la aplastás. Una bolita, la aplastás. Eso es la forma, la elegís vos. Tenía que formar una hamburguesa, un disco, digamos. Eso. Fuente aceitada. La fuente la ponés en la hornalla. ¿En la hornalla? La ponés encima de la hornalla, digamos, a calentar. La pusiste a calentar, pusiste aceite y enseguida pusiste la hamburguesa. Que no se caliente mucho el recipiente donde vas a cocinar, porque se te va a pegar la hamburguesa y se te va a desarmar toda. Claro. Va a perder su forma. Va a perder su forma. Estamos hablando de una cocción a la sartén, no al horno. Al horno puede ser también, pero el horno es diferente. Su cocción es distinta, digamos. No es una cocción tan directa, digamos, como la de la hornalla en sí. Es una cantidad de aceite para... Para eso, ¿no? Sumergir. No es fritar. Bien. No vas a fritar la hamburguesa, ¿no? Eso, no. Ahí está. No. Lo vamos a hacer de vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. No va más de 7 minutos esa cocción. Bien, y si tenemos un queso, le podemos echar arriba. Le podés poner las opciones que vos quieras. Esa hamburguesa la podés hacer rellena si querés. Haciéndole un huequito, rellenando y cuando cubriendo. Cuando empezás a armar el bolo, antes de hacer... Por ejemplo, le ponés lo que vos quieras. Cada ingrediente, cada cosa, lo que vos quieras le ponés. Sí, también. Sí. Sal marina o sal del Himalaya. Sí, la venden así, sal del Himalaya. Esas son cosas que vos decís son mágicas. Pero eso son hay mucha gente que le gusta. Y bueno, podés usar lo que vos quieras. Es riquísimo. De eso se trata el cocinar. De que vos hagas lo que vos quieras. Podés hacer lo que vos quieras. Bueno, tuvimos un oyente que se violentó prácticamente por mi confusión.

Bueno, chicos, ya nos vamos despidiendo. Queremos pedir absolutamente disculpa para todos los oyentes rockeros del Furcio de haber confundido Pink Floyd con Deep Purple. La verdad que nos sentimos verdaderamente avergonzados con toda la rockeada. Asumo total responsabilidad y le echo la culpa a estos espasmos del sollozo cuando era pequeño. Me ponía a llorar y para que me prestaran atención dejaba de respirar hasta ponerme morado. ¡No! Y eso yo creo que ha provocado un par de muertes neuronales. ¿Alguna vela se te rompió? Me desconectó ahí, me imposibilitó cierta sinapsis. Bueno, esto lo hablaste seguramente con un profesional, supongo. Lo estoy hablando ahora y agradezco a la audiencia estas correcciones en vivo. Pero bueno, está recompensado porque le hemos pasado su tema, señor. No, tremendo tema, un tema, el clásico de riff. Y bueno, y como tantas letras proféticas tiene también. Mundo Nuevo, Pantalla del Mundo Nuevo. No se dieron cuenta, pero hicimos tanta fuerza, le sacamos tanto el cuero a los chetos de Forbes y todo eso. Y la expedición del SpaceX y la NASA, cancelada por mal tiempo. ¡Vamos! No, pero eso es una burrada total. O sea, hermano, sos de la NASA. Tenés el control, tenés todos los artefactos distribuidos por todo el mundo para saber el clima y tenés programada la salida del cohete a cierta hora y no sabés el clima. Entonces, ¿qué mierda está pasando? No, entonces la Tierra es plana, viejo. La Tierra es plana y que somos Truman Show. ¿Qué, sí. ¿Qué pasa? Maldito reptiliano. Que es todo plástico, boludo. Los árboles son de plástico. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo hablamos el sábado que viene, ¿qué les parece? Así esperemos que todas las noticias que hemos dado hoy no se cumplan. Como la del Nahueve, y no sé cuál fue la tercera. Los chetos de Forbes. No, la nueva forma de trabajo, sí, que se, claro, viene. Que no haya teletrabajo, que haya formas nuevas de trabajo que tengan que ver con el estar más cerca, más conectado, como las que se han ido asomando hoy, esta posibilidad de hacer hamburguesas también, de hacer hamburguesas con lentejas, lo que estuvimos charlando hoy, con porotos negros. Con legumbres. Con legumbres, claro. Reemplazar la carne. Y cuidar un poco el cuerpo. No decimos que la carne es mala, es un veneno mundial. No, tenés que tratar de graduar, ¿no? Tenés un montón de alimentos para elegir, ¿no? Diversidad, esas, claro, son las verdaderas tendencias. Diversidad alimentaria. Diversidad. Exactamente. Mente sana en cuerpo sano, o cuerpo sano genera mente sana también. Y un regalo para el final. Un regalo, nos ponemos un poco meloso y bueno, de un terrible guitarrista, uno que le dio la voz a Sudamérica en los principios del rock mundial, digamos. ¿A dónde viajamos, Nicasio? Nos vamos a México. Nos vamos a México. Santana. Bueno, chicano, porque habla más de inglés que que español ahora, pero un clásico, samba pa' ti. Nos encontramos ahí en Gusto. Allá nos vemos o el próximo sábado de 17 a 19:30 acá por T-Rock. Un abrazo desde aquí para todos nuestros oyentes o los oyentes de la T-Rock. Nos volvemos a escuchar el sábado de 17 a 19:30. Una versión tremenda, la mejor de 1993. Del disco Sacred Fire en el Distrito Federal. Esto fue No Estamos de Vacaciones.